matinal, cubren bosques y follaje. Así se ven los pasajes destilando al aclarar. Que natural, lo sabes y ya realmente duermen muy tranquilamente sin hacer caso del frío. Muerte al rocío y el sol sale del oriente. Por los prados y colinas, por los cerros y montañas, en voz de matutina, son las aves libertinas, un pajarillo cantó, en el medio de los pesos que cantan con voz sonora. Dando la hora, fertilizando la flor. Aquí el mal a turno río, que la noche hizo nacer. Desaparecer con el sol que ya salió. La flor cubre su vestido y los huertos sus colores. Gorjeadores anuncian el sol naciente. Los mismos hacen realmente los alegres ruiseñores. Yo estoy espantoso por los lobos y chacales. Se ve allí en los pajonales y al venir el día hermoso. Con un color armonioso se presenta muy sonriente. Mas el sol en el oriente le da fuerza al arbolillo. Y alegre los pajarillos lo saludan en la frente. Thank you. Virgen del Carmen, ya se han oído algunos datos. Del versito literato de árboles, plantas y flores. Ya supieron los autores lo que algo se apondera. Doy satisfacción entera, también algunos detalles. Bravos colinas y valles, ríos, monte y cordillera.